para mí, ya se haya matado. Es que la yuca sí está cara hoy. Viene con Carlito cada 8 días. Ay, señor, no puedo con esta carga que me ha dejado el santo matrimonio. Manejar la mujer es un infierno, con candela, condenados y demonios. Si bebo trago la encuentro enojada, si llevo plata se pone contenta. Llego temprano me hace mala cara, si llego tarde no me abre la puerta. Todos me dicen que soy muy de mala, que me ha tocado una suerte muy negra. Si mi mujer no se encuentra en la casa, pues me regaña la vieja y mi suegra. Todos me dicen que soy muy de malas, que me ha tocado una suerte muy negra. Si mi mujer no se encuentra en la casa, pues me regaña la vieja y mi suegra. ¡Cómo! ¿Quién llamaría a gritar si yo me toque que apareciera a diáspora? Patetacio, ay, no comer cuero y regañarte. Le gusta mucho que diario trabaje y no le gusta que yo tome trago. Que solo sea de trabajo a la casa, quiere tenerme es como un esclavo. Si bebo trago la encuentro enojada, si llevo plata se pone contenta. Llego temprano me hace mala cara, si llego tarde no me abre la puerta. Todos me dicen que soy muy de mala, que me ha tocado una suerte muy negra. Si mi mujer no se encuentra en la casa, pues me regaña la vieja y mi suegra. Todos me dicen que soy muy de malas, que me ha tocado una suerte muy negra. Si mi mujer no se encuentra en la casa, pues me regaña la vieja y mi suegra.